Comenzamos hoy esta nueva experiencia de poder transmitir vía las redes sociales la Santa Misa. Todos sabemos por qué, todos están viviendo momentos difíciles y por eso nos unimos en oración con mucha paz para poder entre todos, desde cada uno desde su lugar, cada uno desde su casa, tratando de permanecer quietos, de permanecer donde tenemos que estar para poder frenar todo esto, pero con mucha paz, unidos al Señor. Pero por eso antes de comenzar el rezo del Rosario, la exposición del Santísimo, quería hacer una breve reflexión, mientras me imagino que algunos empiezan a unir, y cada uno también es bueno que empiece a compartir sus intenciones, lo que quiere rezar hoy. Por supuesto que todos estamos unidos en algo común, así que, pero por otro lado cada uno también tiene sus propios deseos, sus propias intenciones. Espero que esto esté funcionando bien. Bueno, todo esto de esta situación ha hecho que muchos sacerdotes empecemos a vivir esta experiencia de usar la tecnología. A veces por ahí no se escucha bien, esperemos que la transmisión y la señal también nos acompañe en este día y que podamos hacerlo de la mejor manera para que todos puedan escuchar. A un santo una vez alguien le preguntó qué podía hacer si no podía asistir a misa. Esto me mandaron ayer por mensaje y este santo le contestó, ¿no?, ante a esta mujer que le preguntaba qué puedo hacer si no puedo ir a misa y si no puedo comulgar, y le decía: ¿qué haces, hijo de mi alma? ¿Qué haces cuando estás lejos de tu mujer? ¿Cómo la quieres mucho, piensas en ella, y no solo no ofendes a Dios, le agradas. Y tu amor se aumenta con los deseos de estar con ella y con tus hijos. Y casi les oyes: papá, y el otro que te tira de los pantalones y aquel que te besa. Pues con Dios es igual. Agarra tu misal, este libro que tenemos para la misa, y en casa le dices a tu mujer: oye, ¿quieres que leamos la Santa Misa de hoy? Y unas veces la lee ella y otras la lees tú, despacio, y cuando llega a la unión haces una comunión espiritual. Deseas ir al sagrario más próximo o al más remoto, o al mío, o al de la casa donde yo vivo. Así está el Señor más acompañado, y yo también. Y tú cumples tus deberes religiosos muy bien, y el Señor está contento, y estás muy cerca de Dios, y eres un hombre, como decimos, de vida contemplativa. Hazlo y verás qué feliz que eres. Creo que es muy oportuno este mensaje tan lindo que recibí ayer, porque muchas personas nos mandan mensajes a los sacerdotes, muchas personas están angustiadas, preguntándose qué hacen que no pueden comulgar, qué hacen que no pueden visitar un templo, porque en algunos lugares los templos están cerrados. ¿Qué hacen si no pueden confesarse? Bueno, miren, tenemos que aprender a vivir en esta situación, aunque nos duela. Yo era uno de los que pensaba hasta hace unos días que me parecía una locura dejar de celebrar la Santa Misa, pero la verdad que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, tenemos que obedecer porque estamos en una situación difícil, y en esta obediencia tenemos que aprender a convivir también sin la presencia real de Jesús momentáneamente en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y por eso podemos hacer comuniones espirituales, por eso podemos participar de la misa de esta manera, por eso podemos también rezar en casa, en familia. Es una oportunidad para que juntos en familia aprendamos a rezar. ¿Cuánto nos cuesta a veces rezar en familia, rezar con nuestros hijos, rezar con nuestro marido, con nuestra mujer? ¿Cuánto nos cuesta a veces en familia compartir la palabra de Dios? Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, aprender a convivir con esta situación tan difícil. Nosotros, los cristianos, a veces nos toca, como tantas veces en la historia, vivir momentos de dolor y de lejanía a veces, como le pasó al pueblo de Israel también. Quería recordar la primera lectura, que leímos el martes en la liturgia del libro del profeta Daniel, donde dice, en una situación también de exilio que el pueblo de Israel le tocó vivir, le destruyeron su templo, su lugar de culto, ese lugar sagrado que ellos necesitaban para comunicarse con su Creador. Daniel, ante esta situación de dolor, de despojo, dice estas palabras que creo que nos pueden ayudar mucho hoy. Señor, hemos llegado a ser más pequeños que todas las naciones y hoy somos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este tiempo ya no hay más jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni oblación, ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias y así alcanzar tu favor, pero que nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado nos haga aceptables como los holocaustos de carneros y de toros y los millares de corderos cebados, que así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti y que nosotros te sigamos plenamente, porque no quedan confundidos los que confían en ti. No podemos confundirnos en este momento, no podemos desesperar, no podemos pelearnos a veces entre los católicos por las decisiones que se están tomando. Tenemos que aprender a convivir en este momento con esta situación donde no tenemos un lugar, a veces, según donde estés, un lugar donde visitar al Señor, donde recibir la comunión, donde estar en paz. Bueno, tenemos que aprender a darnos cuenta que estamos siendo de alguna manera humillados. La humanidad entera está siendo humillada por esta situación. Este mundo, esta humanidad que a veces se cree que sin Dios puede vivir, esta humanidad que cree que todo lo domina, que todo lo maneja, está sometida por un virus imperceptible que se va transmitiendo de persona a persona. Y qué paradoja, el hombre que se cree Dios ahora está necesitado de Dios. Nosotros estamos necesitados de Dios. Por eso tratemos de vivir este momento con mucha paz. Tratemos de vivir este momento unidos a la Iglesia, que es nuestra madre. Démonos cuenta que nosotros somos templo de Dios también, que donde hay un cristiano, donde hay un bautizado, ahí también habita Dios de una manera especial y particular en tu familia, en tus hijos, en tu esposo o en tu esposa. Bueno, dicho esto, voy a exponer el Santísimo Sacramento para que juntos, cada uno en su lugar, podamos hacer un momento de adoración rezando juntos el Santo Rosario. Que cada uno desde su casa se una a este momento de oración. Recemos mucho por todas las personas que están sufriendo en este momento tan especial. Recemos mucho por los que se están dedicando al cuidado de los enfermos, tantos médicos, enfermeros, tantos servidores de la salud que están ahora entregándose en todos los lugares de la tierra. Unámonos también a nosotros los sacerdotes, que también nos cuesta y es difícil para nosotros no celebrar la misa con ustedes, no dar el cuerpo de Cristo, no poder momentáneamente confesar, sí, dedicarnos a las urgencias, pero también para nosotros es difícil, ¿no? Tantos sacerdotes que ahora desean estar con su comunidad, con su pueblo y no lo pueden hacer, como también ustedes. Bueno, nos preparamos para el rezo del Rosario, nos unimos de corazón y disfrutemos este momento de adoración. Te adoramos, hostia divina,

A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto y bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos siempre en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Como estoy solo, me van a tener que disculpar y esperar un poco hasta que prepare la misa. Mientras tanto, podemos ir preparándonos espiritualmente, cada uno en su lugar. Aprovechemos para compartir también esta transmisión a otros. Estamos transmitiendo por el Facebook de la parroquia Nuestra Señora de América, así que lo pueden buscar desde ahí, desde el Facebook. También estamos transmitiendo desde el canal de YouTube de Algo del Evangelio, así que aprovechemos para evangelizar también, transmitiéndoles a otros esta posibilidad de estar rezando juntos. Por otro lado, pensaba que aprovechando todo este tiempo que vamos a tener para compartir las celebraciones de esta manera, y como también tengo que ir preparando las cosas de a poquito cada día, la idea que cada día que transmitamos la misa, poder ir explicándoles algunas cuestiones de la celebración de la misa, algunos signos, el porqué de algunas cosas, que creo que nos puede ir a ayudar para seguir aprendiendo sobre este misterio tan grande que tenemos los católicos de poder celebrar la Eucaristía, de poder traer a Dios al mundo, traerlo en la forma sencilla del pan y el vino, en su cuerpo y en su sangre. Por eso, mientras yo voy preparando, les voy a ir contando algunas cosas, explicando algunos detalles que creo que nos puede ayudar a todos. Por lo pronto, para el sacerdote que se prepara para la misa, ya desde que entra a la sacristía, podríamos decir que es el lugar propio donde el sacerdote se tiene que revestir, poner lo que se llaman los ornamentos. Ya la sacristía en un templo debe ser un lugar donde ya uno vaya interiorizándose en lo que va a celebrar, en prepararse. La sacristía también es parte del templo, tiene que ser un lugar también, dentro de lo posible, de silencio. Por eso ahí el sacerdote, ya lo iremos viendo, tiene la posibilidad de hacer algunas oraciones también previas a la celebración de la misa, cada vez que se pone, disculpen, uno de los ornamentos que de a poquito iremos explicando. En principio, el sacerdote se debe poner el alba. La palabra alba viene del latín albus, que significa blanco, y por eso de ahí la blancura de la pureza con la cual se tiene que revestir el sacerdote que celebrará la misa en nombre de Cristo, no en su nombre, no como algo personal, sino actuando en nombre de Cristo, presidiendo la Eucaristía. El alba, en la medida de lo posible, tiene que cubrir todo el cuello, o sea, no se tiene que ver nada de la ropa que tiene abajo el sacerdote, y en caso de que no lo cubra, se puede usar otro ornamento que se llama amito, que alguno de estos días se los mostraré. Entonces el sacerdote, cuando se reviste, deja de ser él, tiene que dejar de ser él para poder revestirse de Cristo, de la pureza de Cristo. Después se coloca el cíngulo, que es esta especie de cordón, que tiene una cuestión práctica, obviamente, de poder ceñir un poco la túnica para que no quede muy así holgada, pero por otro lado también es el signo de la pureza, ¿no? El sacerdote se pone el cíngulo como signo de la pureza que debe vivir, de su castidad. Arriba del alba, el signo propio del sacerdote es la estola, que se pone y la tiene que besar como signo de su amor, de su entrega sacerdotal, de lo que va a hacer. Y la estola es un signo del poder sacerdotal, que tiene su origen en el manto que usaban los judíos sobre sus hombros, y también de alguna manera representa como el pastor carga sobre sus hombros las ovejas que Dios les encomienda. Y finalmente, el sacerdote tiene que revestirse de la casulla para celebrar la misa. Siempre tiene que usar la casulla, porque es el signo que también, con los diferentes colores que tiene, representa diferentes cosas, ¿no? El blanco representa la vida, entonces en las fiestas del en las fiestas de la Virgen, los ángeles. El rojo representa el fuego y la sangre, que se usa también en Pentecostés o en las fiestas de los mártires. El verde recuerda la esperanza y se usa especialmente los domingos del tiempo ordinario y los días comunes del año. El morado, como ahora en Cuaresma, es el color de la penitencia, ¿no? Como la preparación hacia algo en esta Cuaresma y en Adviento y la misa de difuntos. Y el negro, que es un color que ya se dejó de usar en muchos lugares, pero que incluso se puede usar, es el color también de la misa de exequias, de difuntos, o el Viernes Santo. Bueno, por hoy dejamos acá y ya nos preparamos para la misa. El libro que utiliza el sacerdote para celebrar la Eucaristía, promulgado por la Iglesia y aprobado para todo el rito latino de Occidente, es el misal, ¿no? Ahí están todos los textos que el sacerdote debe usar para la celebración de la misa, para hacerlo en el nombre de Cristo y en favor de toda la comunidad. Hacemos un poco de silencio, un breve silencio para prepararnos esta celebración, aprovechando para traer a nuestro corazón las intenciones por las cuales queremos rezar. Quiero ofrecer especialmente esta Eucaristía por un difunto de nuestra comunidad, hermano de Delia, Miguel, que falleció ayer, pidiendo por su eterno descanso, y también pidamos por todos los difuntos de nuestras familias. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Aclamemos al Señor todos los hombres, sirvamos a Dios con alegría, cantando lleguemos hasta Él. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la comunión, esté con todos ustedes. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, esta Eucaristía, abramos nuestro corazón al arrepentimiento en este tiempo de Cuaresma, especialmente que se llama la conversión, al cambio de vida, de mentalidad, de nuestras obras, de nuestras actitudes, pidiéndole al Señor con humildad perdón por todos nuestros pecados. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Infunde tu gracia en nuestros corazones, Dios nuestro, para que nos apartemos de todo mal y con tu ayuda nos mantengamos fieles a tus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle, borra todas las faltas y acepta lo que hay de bueno, y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni diremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo y su fragancia como el trigo. Florecerán como la viña y su renombre será como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo le respondo y velo por él. Soy como un ciprés siempre verde, y de mí procede tu fruto. Que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán con ellos. Palabra de Dios. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Oigo una voz desconocida que dice: yo quité el peso de tus espaldas y tus manos quedaron libres de la carga. Clamaste en la aflicción y te salvé. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Te respondí oculto entre los truenos, aunque me provocaste junto a las aguas de Meribá. Oye, pueblo mío, yo atestiguo contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. Ojalá escuchemos la voz del Señor. No tendrás un Dios extraño, no adorarás a ningún Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá mi pueblo me escuchara, e Israel siguiera mis caminos. Yo alimentaría a mi pueblo con lo mejor del trigo y los saciaría con miel silvestre. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Ojalá que hoy escuchemos la voz del Señor, como rezamos en el Salmo. Ojalá que todo lo que estamos viviendo nos ayude a escuchar verdaderamente al Señor. Porque es en estos momentos, a veces de incertidumbre, de duda, de miedo, de angustia, que nos tocan vivir, donde realmente descubrimos que muchas veces, y hay que ser sinceros, muchas veces no hemos escuchado la voz del Señor. Que a veces nos hace falta caernos, nos hace falta sentirnos solos, para descubrir que realmente lo importante en la vida es lo que escuchamos hoy en la palabra de Dios: amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda el alma, con todo el espíritu, y al prójimo como a nosotros mismos, con todas las fuerzas. Es en estos momentos donde nos toca a veces, por lo menos a mí, estar solo, a familias que no se pueden visitar, abuelos que no podemos ir a ver, hijos que tampoco podemos compartir con ellos. Bueno, diferentes situaciones que todos estamos viviendo y nos hace descubrir cuánta falta nos hace. Nos hace descubrir que muchas veces hemos descuidado lo más importante de la vida. En este mundo que vivimos, donde todo lo conseguimos en la medida de las posibilidades de cada uno, todo lo conseguimos a veces bastante fácil. Nos comunicamos fácil, ¿no? Descartamos las cosas que ya no nos sirven, podemos comprar otras, podemos buscar ayuda de diferentes maneras. Un mundo lleno de posibilidades y al mismo tiempo lleno de injusticias. Este mundo que nos quiere a veces engañar y anestesiar, diciéndonos que todo lo podemos conseguir y que la felicidad se compra y se vende. Bueno, este mundo ahora está así, necesitado de amor, necesitado del amor de Dios. Y ese mundo somos parte también nosotros. Pero como Jesús nos ha enseñado, somos de este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no tenemos que tener la mentalidad de este mundo. Tenemos que aprovechar este momento de incertidumbre, esta cuarentena, que por algo se llama así, cuarentena, cuaresma. Este desierto que nos toca transitar, tenemos que aprovecharlo con todas las fuerzas, con toda nuestra alma, para amar a Dios por sobre todas las cosas, para poner toda nuestra confianza en Él, para descubrir que no se puede separar el amor de Dios del amor del prójimo, que no se puede separar el amor del prójimo del amor de Dios. Son dos mandamientos que en realidad se hacen uno. En la respuesta de Jesús a este escriba se resume toda la ley de Dios. No hay otro mandamiento en singular más grande que estos. Con lo cual Jesús hizo de los dos mandamientos uno solo. No hay otro mandamiento más grande que estos. No hay nada más importante en nuestra vida que encontrar el amor de Dios en el amor de las personas y encontrar el amor de las personas amando cada día más a Dios, entregándonos más a Él. Que esta situación que nos toca vivir a todos y esta cuarentena que comienza hoy en Argentina, pero que ya en varios países se está viviendo, sea para nosotros un momento, para una oportunidad para escuchar verdaderamente la voz de Dios. Como decía el profeta Oseas en la primera lectura, borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno en nosotros, te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Ya no queremos montarnos más a caballo, ni diremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Ya no queremos ser más soberbios, Señor, no queremos creernos que podemos todo. No queremos creernos que en el caballo de nuestro orgullo podemos sobrepasar a los demás. Señor, que esta situación, que este momento que nos toca vivir, nos ayude a volver nuestro corazón hacia tu corazón y a poder descubrir tanto amor que nos das, que está también en el amor de nuestros hermanos. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestra falta, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Señor, todo ministro, Señor, limpia mi pecado.

y en él me alegraré. Solo sus ojos miraré, en él confío, no he de temer. En él confío, no he de temer. El Señor es mi fortaleza, y en él me alegraré. Solo sus ojos miraré, en él confío, no he de temer. En él confío, no he de temer. Oremos. Infunde, Padre, tu gracia salvadora en el alma y en el cuerpo de tus hijos, para que obtengamos un día la plena posesión de lo que ahora recibimos en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Encomendemos nuestra vida, la de nuestras familias, a la Santísima Madre de Dios, Madre nuestra, para que también nos proteja y nos consuele en este momento de dificultad y de dolor. Bendita sea la pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con ustedes. Mira, Padre, al pueblo que implora tu misericordia para que quienes confían en tu bondad difundan por todas partes los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Santa Misa con alegría. Pueden quedarse en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, madre, madre, madre, madre. Madre, madre, madre. Bueno, les agradezco mucho a todos los que pudieron acompañar esta transmisión, esta celebración, el rezo del Rosario, la Eucaristía. Recordarles que, bueno, todos los días, en este tiempo, hasta que dure esta situación, todos los días 6 de la tarde será la transmisión de la misa, pero media hora antes rezar el rosario y exponer el Santísimo para que sigamos rezando unidos cada uno en su lugar por la situación que estamos viviendo. Tengamos en cuenta que hay gente, por lo menos acá en Argentina, que la está pasando bastante mal. Hoy me contaba alguien de mi parroquia que hay una familia casi con 10 hijos que viven todos en una misma habitación que bueno, que casi no tienen que comer, así que también tratemos, aún en este momento de aislamiento, de estar atentos a las situaciones particulares de gente que no tiene la situación de algunos de nosotros y que realmente esta baja también en la economía, en todas las cosas que estamos viviendo, les va a pegar realmente duro. Así que también recemos por eso y los de acá de la comunidad acompañaremos en la medida de nuestras posibilidades a los que están en esa situación. Como decía recién, oración final. Padre, al pueblo que implora tu misericordia, dale tu bondad para que puedan difundir por todas partes los dones de tu amor, ¿no? Eso le pedimos a Dios, que esa misericordia que recibimos nosotros, y tenemos la gracia de poder también con la tecnología de compartir la misericordia de Dios, podamos hacer también que los otros reciban esos dones del amor. Por eso compartámoslos en nuestras familias, pero no nos olvidemos también de los que realmente no tienen esa posibilidad. Que Dios los bendiga mucho y que podamos seguir difundiendo el amor de Jesús a todos los lugares de la tierra. Escuchando, bueno, con mucha alegría.